Viernes 6 de marzo de 2020. Estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash, de Radio Almaina y de Cinefagia FM. Y la de mi madre, muy bien, lanzado ahí, como tiene que ser. Como bien decía mi compañero Borja, nos estás escuchando en Radio Crash en 105 FM si estás en Sison, y si estás en Radio Almaina, en Granada, pues a través del 88.3. ¿Sí, no? Sí. ¿Era? ¿O era 5? 3. Ojo, que vamos ahí. Apuesto por el 3. ¿Apuestas por el 3? Sí. No, no apuestes. Bueno, episodio ya 185, Borja, el de este Cinefagia FM, en el que venimos en plan distendido. Disfrutón. Disfrutón. Estamos un poco hastiados de todo. Sí. Bueno, igual, igual tampoco es que seamos unas personas que se nos note. La procesión va por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo llevamos el día a día, llevamos este virus. No coronavirus, sino el virus de la gente, del mundo, del devenir, de la distopía. Lo llevamos más o menos bien, pero a veces hasta los más tranquilos acaban saturando, ¿eh? Sí, efectivamente. Pues con toda esta vorágine social que nos está invadiendo, traemos un programa que esperemos sea fresco, dinámico y divertido, dentro de nuestras posibilidades, evidentemente. Bueno, dentro de los medios de los que disponemos, sí. Tanto técnicos como... como cerebrales. Como humanos. Como humanos. Con nuestras taras. Pues sí, bueno, nos proponemos, como siempre, un clásico no tan popular, en el que el pasarlo bien, el ponerse delante de la pantalla y ver a unos chavales disfrutando un poco de la vida, aunque bueno, me imagino que como todo, también tendrá algún componente, pues yo no sé si de denuncia social, eso me lo dirá Borja luego. Sí. Sí, ¿no? Tiene sí, un poco, hoy ¿eh? Vamos a hablar un poco de Dazed and Confused. Aquí se tituló Movida del 73, del 76, uh-huh. Una película del americano Richard Linklater. Uh-huh. Y bueno, pues está basada en otra película a su vez, anterior, que uh-huh. iremos desgranando poco a poco. Bueno, una película que es del año, Borja, me tienes por aquí, 1993. Del 93, sí. Pero que sirvió como trampolín para una cantidad de actores increíbles, como luego veremos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. De o sea, hecho, los que andan por ahí, en esa peli... Andan no. por ahí gente... Mira, Jovovich... Mila Jovovich. Jovovich. Esa que está en Djokovic, la, sí. en la agüita. O sea, del tenis. La tenis, sí. Bueno, y Ben Affleck uh-huh. y Matthew McConaughey, uh-huh. quizás su primer papel también. Y bueno, una joven Renée Zellweger también. Sí, Renée Zellweger, uh-huh. que este año se llevó Oscar, pues uh-huh. Pues este fue el trampolín que dio inicio a sus carreras. Eso es. Y luego pues tenemos una cara B, que en la cara B siempre nos gusta. Hay veces que la usamos a modo de repaso, un poco de biopic de personajes, ¿no? Uh-huh. El otro día hablamos de Kevin Spacey, y hoy hay Renegror, por cierto, casual, como siempre, sobre Kevin Spacey. Pero también la cara B surge como leyenda negra. En la cara B suele haber muertos. Sí. Y hoy traemos la película en la que más muertos hubo de la historia. Pero muertos reales hablamos, ¿no? Reales, además. Sí. No en el momento, sino a posteriori, ¿no? Sí, eso es. Así que nada, Borja, este es el... Una cara B canónica, de libro, sí. Este es el menú cinéfago que nos va a llevar hasta las 9 de la noche si estás escuchándonos en directo, o pues bueno, una hora que tengas ahora mismo si te subiste al tren, si fuiste a correr, si estás caminando, si estás en casa limpiando, lo que sea, ¿no? Lo que sea que haga. Cualquier momento es bueno para audiencia. Cualquier momento es bueno para escuchar Cinefagia, vaya chorrada, ¿no? Sí. O sea, ¿quién no diría eso de su programa, Borja? Ya, evidentemente. Sí, ¿no? Cárdenas igual, ¿no? Ya. Cualquier momento es bueno para que me intentes entender cómo hablo. Nada, bueno, después de el insulto gratuito, gratuito. Nos gusta. Bueno, pues vamos a empezar un poco a hacer un repaso de la taquilla. Tenemos bueno, no es un viernes de estreno muy muy de mucho cine, ¿no? Podemos destacar una película de animación que se llama Onward, que dirigida por Don Scanlon, y se trata de una película de animación de la casa Pixar, que siempre es garantía de éxito y de éxito en taquilla y de crítica, ¿no? Por lo visto está ambientado en un mundo de fantasía llamado, bueno, que es suburbano, y hay unos hermanos que son elfos adolescentes, que son Ian y Barley Lifford, uh-huh. y que se embarcan en una aventura que tienen que descubrir si existe aún algo de magia en ese mundo que les rodea, ¿no? Uh-huh. Una película infantil, pero yo creo que también tiene tiene pequeñas referencias para que los adultos, cuando vayan con los niños, tampoco se aburran, ¿no? Como es habitual en este cine de Pixar, que tanto gusta a mayores y a pequeños. Claro, lo hacen muy fino, ¿no? Uh-huh. Para que no sea una carga llevar a los niños al cine. Sí que es verdad que también muchas veces antes igual no se hacía tanto eso, pero también se disfrutaba, ¿no? De la gente que era mayor y tenía un espíritu infantil, pues podía disfrutarte de un Pinocho tranquilamente, ¿no? Y no hace falta tampoco a veces meter así ese contenido del que estás hablando, ¿no, Borja? Sí, eso es. Por cierto, hablando de Pinocho, se espera una nueva versión de Roberto Benigni para este año, una coproducción italiana también. Llevaba ya tiempo, ¿no? Roberto Benigni detrás del sí. proyecto ese, sí, sí. Pues ahora se lanza este año, veremos lo que pasa. A mí Pinocho siempre fue un personaje que me dio un poco mal rollo, ¿eh? Yo tenía un... Daba. Tenía un cuentacuentos de una especie de audio, ¿no? De cinta cassette con uh-huh. cuentacuentos, y una de estas era Pinocho. Te llegó a ti eso todavía, sí, ¿eh? Sí, y me daba uh-huh. mucho mucho miedo. Era prestoso eso. Y también me recuerdo también una Teseo y la leyenda del Minotauro. Ajá. Uh-huh. Y también me generaba una angustia tremenda, uh-huh. tremenda. Y no sé, tenía hasta Juan hasta sin miedo. Juan sin miedo. No, Juan sin miedo. Cinta, no. Yo en cinta no. lo tenía. Juan sin no sé miedo. Si Donde habitan los monstruos también me llegó. Uh-huh. Me parece. El Rey Midas, que todo lo que... Gato con botas. Lo tocaba, ¿no? Gato con botas, por supuesto. Sí. El Sastrecillo Valiente. Sí. En música set también. Sí, sí, sí. Eso era un buen contenido para Radio Crash, ¿eh? Para cualquier radio, pero... Sí, además se hacía como una especie de radionovela, ¿no? Claro. Y es corta. Es corto. Va y rápido. Y a mí, pero ya te digo que me generaba mucha angustia, ¿eh? Uh-huh. Porque me imaginaba esos mundos fantásticos. Me imaginaba un Minotauro ahí corriendo detrás de Teseo. Sí. Y Ariadna con el hilo mágico ese que le guiaba a través del laberinto. Claro, yo creo que la música y las voces de los personajes pues hacían que te trasladaras mucho ahí, ¿no? Y sí, intentas sí. ver lo que estaba pasando, ¿no? Ahora ya, el otro día, ahora que hablas de eso, es que ahora ya lo tenemos ya. Tú oís un programa de radio, uh-huh. a nosotros no, pero y estás viendo el careto de la gente ya. Sí, sí, sí. Se está perdida sí, la magia. Sí. Por completo. Ya no hay. Sí, te imaginas no hay a una para... persona ahí totalmente. Claro, claro. Con claro. esas voces tan imponentes que es una gente, vamos, sí, súper sí. atractiva y sí, tal. Sí. Y luego de repente te aparecen los santos ahí. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Sí, sí, sí. Ahí está el insulto gratuito. Acabas de hacer la reflexión habitual, ¿no? Que es sí. esa voz que se intuye que detrás hay una figura. Sí. Pues bella, pero bueno, la belleza estaba en la voz y en el interior también, Borja, ¿no? Sí, quizás, ¿no? Bueno, pues volviendo al cine, después de este spin-off que acabamos de hacer, tenemos un estreno de lo nuevo Vin Diesel, que se llama Bloodshot, dirigida por Dave Wilson, y bueno, pues una película de acción fantástico-futurista. Está basada en un cómic, por lo que aquí nos pone nuestra página de referencia, y bueno, pues se proviste una compañía, Rising Spirit Technologies, a través del uso de la nanotecnología, uh-huh. Pues intenta luchar por recuperar la memoria. Entonces, bueno, veremos aquí al bueno de Vin Diesel. ¿Cuál era la película? Se llama Bloodshot. Ah, Bloodshot, sí, lo estoy viendo aquí. Uh-huh. Eso me hace recordar, no quiero hablar mucho del tema recurrente del que está hablando todo el mundo del coronavirus, pero ahora que dices tú de lo de la nanotecnología, me hizo mucha gracia alguien que estaba diciendo... que mediante ese virus lo que se hacía era que micropartículas estaban poseyendo los cuerpos. Uh-huh. No sé si era para como para... O sea, que era en plan de... Te dicen que lo estás teniendo, pero en realidad lo que te están dando para curarte es que te están metiendo nanotecnología dentro del cuerpo para luego controlarte. Muy paranoico, ¿eh? Me pareció una gilipollez tremenda, pero a la vez espectacular como guión cinematográfico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, eso en plan es. De crear sí. un virus artificial, en plan de, oye, hay que controlar esto, no sé qué, y claro, ya la peña ir metiéndole ahí la movida para luego controlarlo, no sé. Uh-huh. Bueno, hablando un poquitín de coronavirus, te traigo una noticia aquí que viene muy bien, muy con este caso de toda esta vorágine paranoica, uh-huh. para alimentarla, si cabe. De hecho, se va, no sé si conoces el juego de The Last of Us, sí, de la Naughty Dog, uh-huh. que es un juegazo, es un juego con un guión increíble. Pues por lo visto HBO se va a hacer una serie sobre este videojuego. Uh-huh. Y aún, bueno, estamos a la espera también del lanzamiento de la segunda parte de The Last of Us, que bueno, uh-huh. para los fans de la... Pero de que la... es que en la saga había algo relacionado con un sí, virus, sí, era ¿no? una especie de uh-huh. virus que hacía que la gente mutara y se convirtiera en una especie de zombies. Ojo, igual es un mega lanzamiento de la segunda parte todo esto, claro, que está vaya, pasando, ¿no? Vaya merchandising, ¿no? Sí. sí, sí, sí, por supuesto, joder. Yo venía pensando hoy, no sé si... Ayúdame un poco, Borja, porque llevo todo el día pensándolo. Creo que es... Demolition Man, pero es donde se saludan, que no, yo creo que no era ahí. Propicios días. Sí, pero cuando chocan así las palmas, pero luego hacen así y no se llegan a tocar. Sí, me parece que sí. Puede ser ahí o en otra película, ¿no? Vamos camino a eso, ¿no? Sí, posiblemente. O sea, enfrentar la palma una contra la otra sin llegar a tocar y luego así uh-huh. hacer movimientos. Pues estaría bien, estaría gracioso, bueno. porque es que al final todas las películas van ahí, ¿no? Vamos abocados a eso. Claro. Yo creo que mucha parte de esta histeria colectiva que sufrimos con los medios de comunicación, pues está muy alimentada por la ficción y los videojuegos y el cine de apocalíptico. Sí, también. Sí. Entonces, bueno, ya desde Soylent Green, sí. el cine apocalíptico, pues bueno, cobra sus víctimas. Hablamos hace poco del cine surcoreano, por cierto. ¿Alguna noticia de Corea del Norte y coronavirus? Cierto que no, ¿eh? Bueno, ahí están aislados, ¿o qué? Claro, no entran los virus. Cualquiera lo dice ahora, ¿eh? En plan, ¿qué bien están ahí? Claro, no puedes decirlo, claro. Porque ahí, claro, yo me imagino... Bueno, en Galicia tampoco tienen, ¿eh? Decían que el licor café tampoco. Sí. Era un imposible antídoto. Pero bueno, me hace gracia que salen muchísimos países asiáticos, que es de donde en teoría procede el virus, que seguramente no, pero Corea del Norte, ahí... Claro, como no tiene ningún caso, no vamos a ponerla... Uh-huh. Ay, bueno. No se puede hablar bien de Corea del Norte. Pues bueno, nada, Borja. ¿Alguna cosa más de sí, actualidad? Tengo... El otro día tuvimos un... Perdona, que sí. Te decía lo de Corea de tal, porque en Corea del Sur había una película, no sé si era del 96 o algo así, que se llama Virus, precisamente, me parece. Bueno, uh-huh. la traducción sí. al español iba precisamente de eso. Uh-huh. Y también como los medios de comunicación aprovechaban, buscando un poco info sobre películas, sobre uh-huh. cine, sobre tal... Y era en plan de virus, la película surcoreana que avanzó el coronavirus. Y luego la noticia se desarrollaba en un párrafo. Sí, sí, sí. O sea, una auténtica basura. También había un libro, ¿no? Que narraba un poco la epidemia de un virus nuevo y tal. No hay ni desarrollo de la noticia, ni nada. Es clickbait puro para vender ahí public. Para Y luego es que ni cuatro párrafos, ni de quién era la película y cuatro cosas más, pero un poco de desarrollo, un poco de contexto. Nada, estamos así, ¿eh? Sí. Bueno, como te decía, volviendo al tema del cine, el otro día tuvimos un error tú y yo. Ah, mira, estaba pensando ahora mismo, lo voy a apuntar para que no se me olvidara. Sí, pues mira, pudimos disfrutar en Netflix la película La Trinchera Infinita, la cual tanto hablamos aquí, ¿no? Previamente, sin haberla visto. Eso es el virus del cine. Y la verdad que no sé qué te pareció a ti, pero a mí la verdad me pareció un ejercicio bastante interesante. Igual, no sé si en la película... Los girasoles ciegos, no, era otra que salía Javier Cámara, uh-huh. que se trataba, abordaba un poco el mismo tema, ¿no? Es una persona que era concejal de su pueblo y al estallar la guerra civil se ve obligado a esconderse, ¿no? Uh-huh. Y una vez acabada la guerra civil sigue escondido por su familia y bueno, vemos un poco las tribulaciones de este hombre, la relación con su familia uh-huh. y cómo va desarrollando esa vida, ¿no? Un poco literalmente en la sombra, uh-huh. Y cómo se relaciona con el mundo y ese miedo que tiene a salir, que no se sabe muy bien, bueno, no quiero avanzar mucho, no sé qué te parece a ti, Jairo. No, tal cual lo que estás diciendo, y es cierto que además la película tiene un empaque de la leche, o sea, respira autenticidad por todos los sitios, por los cuatro uh-huh. costados. Las actuaciones, claro, es que tenemos ahí a un Antonio de la Torre, que le des lo que le des, y a Belén Cuesta, últimamente muy acostumbrados a papeles de comedia, que aquí también hay veces que tiene su punto de algún gracejo. Tiene su sorna y tal, pero la verdad que hace un papel dramático tremendo. Un papelón espectacular, una película está que genial. Tiene bastantes giros también dentro de lo... que en principio parece muy tedioso, que es que una persona se quede recluida tantos años para que para que no la capturen, ¿no? Los represaliados del franquismo, pero en cambio, pues hay ahí cuatro cocinas que van cambiando la peli que te... Yo me echo para atrás la duración y luego al final, súper rápido y súper bien. Yo mira la duración, me puse a verla y la verdad que me enganchó desde el principio, porque bueno, la escena de inicial es tremenda, como en pueblos del interior, de esto que no sé qué pueblo era realmente, pero me parecía Toledo o alguna cosa así, o para el sur, Andalucía, ¿no? Andalucía, sí. También como tenían que hacer el acento profundo y muy bien, también que, salía muy natural. Es andaluza, pero la torre creo que no es de... Era Granada, me parece. Puede estar un poco... Claro, es lo mítico, ¿no? Sí. Película española otra vez sobre la guerra civil y tal. Pero a mí me parece una película... Yo creo que queda marcada a fuego como una de... Es una película especial. Sí. Y yo la recomendaría... O sea, es de estas películas que si la recomiendas es en plan de... Si no te gusta... A ver, sin hacer mucho spoiler, pero a mí es que la película me dejó con una sensación de vacío, claro. Y de pena y de desperdicio de las cosas que no sé. Totalmente, sí. Y sí, te sí, hace pensar un poco hasta qué punto hay que sacrificar tanto por unos ideales o, ahí está el, o algo. Ahí está el punto final. Es difícil, perfecto, sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí, es así. Mira, te digo, además, película notable, hipnótica, claustrofóbica, angustiosa, compleja y nunca tediosa. Y eso de y nunca tediosa me parece muy de Jimmy. El gran Boyero está a tope, ¿no? Está ahí y luego habla del tratamiento visual, porque es que muchas veces decimos, para criticar, que hay veces en alguna película, no sé, Alex de la Iglesia, algún director que sí que ha sabido dar ritmo a sus películas. A veces en las películas españolas adolecen un poco de esto, ¿no? Pero es que esta es, o sea, es una, lo que dices tú al principio, es una escena de persecución, pero espectacular. O sea, no desmerece nada. Es una película redonda para mí. Sí, a mí me gustó mucho. Aparte de eso, por el guión, por las actuaciones que están genial, y ese mal rollo y esa tensión incluso, ¿no? De estar encerrado, de ese miedo a que te atrapen. Es muy muy Hitchcock. Te lo transmite. Muy también ese aspecto. Sí, porque en uno de estos giros que hablamos también hay un poquitín de, hay de humor mucha, negro, mucha angustia. O hay algún asesinato, alguna situación cómica también... Está bien. ¿Y cómo está rodado el sexo? ¿Te fijaste? Totalmente. Muy totalmente bien. También en ese aspecto, tratado el sexo de una manera supernatural. No se solía habitualmente tratar eso y es que es la realidad. Bien. O sea... Me sorprendió para bien, ¿eh? Me parecieron... Hay dos escenas de sexo bastante... Explícitas, sí. Explícitas, pero que no... O sea, ni cargan, ni están fuera de tono. No. Se entienden perfectísimamente. O sea... Peliculón. Embajadores ya desde la trinchera infinita, ¿no? Sí. Pues nada, Borja, una vez hablado de este renegror, tengo aquí una noticia un poco también en la línea de lo que hemos hablado. Este miércoles se reencontraron Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Tenés Regreso al Futuro, es una película de la que hemos hablado poco aquí en Cinefagia, pero porque todo el mundo ya ha hablado tanto de esta película y de todas sus curiosidades y referencias, que bueno, nosotros tampoco... Somos fans de CMX y de a todos fuego, ellos, pero... Pero tampoco tenemos mucho más que añadir, aportar. ¿Eh? Pero sí que nos presta pues ver, por ejemplo, a estos dos actores y a la vez tampoco nos presta porque la edad, ¿eh? Ah, se nota. ¿Qué te parecen las fotos? Bueno, me pareció casi envejeció peor Michael J. Fox que... Claro. El tío está mayor ya. Yo creo que... Bueno, es que Christopher Lloyd ya era mayor ya. Sí. Cuando tal, iba mayor mucho tiempo. Y era mayor ya. Cuando hizo las películas ya era bastante... Vamos, al menos una apariencia. ¿Cuántos años cuando tendrá este señor ya? Alguien voló sobre el Nido del Cuco también tenía apariencia de mayor. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, es muy gracioso también, Regreso al Futuro, cuando se quita la... En teoría la silicona aquella, ¿no? Para hacerle más joven. Sí. Que es en plan de que nada. Te quitas de 15 minutos de... De vida. De vida. Pues nada, Borja, después de este pequeño espacio de actualidad en el que hoy vamos a ir bastante bien. Hombre, creo. 20 minutos, sección. Yo creo que va a ir bien. Sección a sección. Como te voy a poner también algunos audios para que luego me adivines. Ya hablaremos al final también de esa porra de los Oscar. Vale. Que acertaste el porcentaje necesario para regalar algo y algo se regalará. Somos hombres... Yo sobre todo que llego tarde siempre, pero hay que llegar siempre y esa camiseta para alguien que siga a Cinefagia llegará. Y antes te voy a poner entre sección y sección un audio un poco al hilo de la actualidad y luego tú me vas a intentar decir qué película es. Pero antes de todo me tienes que elegir el tema que te voy a poner a continuación. Bueno, pues ahora me pillas un poquitín aquí en pañales, pero bueno, te voy a... Seguro que te sale algo rápido. Por ejemplo, la película esta de Deep Purple. La de Deep Purple. Deep Purple, Highway Star, o cómo se... Highway Star, a ver. Highway, si... Highway... Ah, Highway Star, la tengo. Highway Star. La tengo aquí localizada. Cargada, ¿eh? Pues nada, Borja, escuchamos ese trozo de película y luego ya nos vamos con el primer tema entre sección y sección de este Cinefagia 185 y luego con nuestro clásico no tan popular de hoy. Sí. ¿Dónde coño está Jaffe? Su mujer va a dar a luz, le he dado permiso. ¿Y quién analizará las muestras? Ah, ¿no te fías de mí? Vamos. Si quieres al rey del microscopio que acaban de mandarnos de Walter Reed, quédatelo, pero me has ofendido. ¿Quién le ha dado la orden? El viejo en persona. No había madrugado tanto desde la época de Nixon. Le diré que has dicho eso. Lo negaré. Me alegro de verle, Sam. He pensado que enseñando mi estrella por aquí podría acelerarte las cosas. ¿Y da resultado? No. La ficha personal de tu nuevo hombre. Y todos los telex hasta la fecha y fotos de satélite de la última vista aérea de la zona. Sam. Señor. Entra y sal. Por mucho que odie tenerte aquí haciendo mi vida desgraciada, no quiero perderte por un virus del campo. Una pregunta, señor. Adelante. ¿Qué he hecho yo para hacer su vida desgraciada, señor? Levantarte esta mañana. Gracias, Billy. Sintonía de Movie Record de los años 80. La antigua, antigua, ¿eh? Es esta que puse ahora, suena rotísima, ¿eh? Sí, sí, suena súper picada. Hay circuitos ahí que les está costando ahí llevar el tono. Suena que ajustar los cabezales ahí. A suciedad, me gusta cómo suena, exactamente digo. Clásicos no tan populares, sí. Con Borja Fernández. Permíteme que yo de vez en cuando te nombre. Vale, muchas gracias, te lo agradezco. Ostras, qué burocrático. Qué burocrático te quedó. Sí, muy diplomático. Qué . Cordial. Qué cordial. Pues nada. Parezco Carlos Alsina. Sí. El clásico. Ya quisiera yo. Uy, Carlos Alsina. Bueno. El otro día le metió caña al Quintero. Lo vi hoy en YouTube. Madre mía. Metió, la Virgen. No, Carlos Alsina. No lo escuché mucho tampoco. Un poco. Dijo por la voz. Un poco a veces. Ninguno. Vale, ninguno vale. Que no sea de Radio Crash, Borja. Muy bien. Y de Radio Almaina también. Eso es. qué corporativo de eso. Bueno, hoy metiste la mano ahí en la estantería de Manuel. No es una metáfora ni para buscar DVD, VHS prácticamente, ¿no? Sí. ¿Y qué sacaste? Bueno, esta película yo la vi sin saber que era esta película hace muchísimos años. La vi en la 2 un día a las 12 de la noche. Eso nos pasa mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y la vi a la mitad y me empecé a quedar y verla. Además, el protagonista, uno de los protagonistas es un chaval de que era lo que era como 10 años así o 12, es lo que tenía yo cuando la vi por primera vez. Uh-huh. Y como me gustan mucho las películas así que salían niños así que podía yo identificarme con ellos, pues claro. Pues me quedé y me enganchó, la verdad. Uh-huh. Y se trata de lo mítico de ver la película y luego pues ese pantalonín vaquero ponértelo igual. Sí, sí, sí, lo imitaba. Camisetina, ¿no? Al día siguiente lo imitaba, sí, claro. Quería ser, por ejemplo, cuando vi Terminator 1, al día siguiente era Terminator. Claro, sí. Yo me acuerdo de ver películas también y poner las camisas por encima de las camisetas de manga larga. Sí. Qué época más difícil nos tocó vivir, ¿eh? Pero bueno, te mezclabas y arriesgabas, sí. Salía mal, pero bueno. Tú lo habías visto en la peli del videoclub, claro, era así. Sí. Bueno, volvemos. Bueno, el clásico de hoy se trata de la película de Richard Linklater, que es Movida del 76. Uh-huh. El título original es Days of the Confused, algo así como confuso y no sé. Uh-huh. No sé cuál es la traducción de Days. Lo buscamos luego, no te preocupes. Bueno, pues se trata de una película, evidentemente, se trata de una película que está ambientada, es del 93, pero está ambientada en 1976. Ya echaban para atrás antes, ¿eh? Claro, los sí. 70. Y entonces, bueno, pues es una película en la cual vemos un grupo de jóvenes, varios grupos de jóvenes, el típico instituto americano en el cual los nuevos llegaban como novatos y los mayores ya estaban a punto de dar el paso para afrontar la vida adulta, pasar a la universidad, ¿no? Aturdido está ese es un poco aturdido, sí. Claro, sí, un poco así, ¿no? Y es un poco la vivencia de sus últimos días, sus últimos juergas, todos juntos, ¿no? Y el tipo de vida que llevaba. Muy típico del cine de Richard Linklater, que es un tipo de cine muy contemplativo. Sí, luego hablaremos de sus películas, sí. Vemos cómo en esta película son varios grupos de amigos y varias pequeñas de píldoras de que parecen sketches, pero no son, pero van de uno a otro, en el cual nos va enseñando la idiosincrasia de este tipo de jóvenes, las inquietudes que tienen, la forma de vida, el abuso de alcohol, el abuso de drogas, los miedos de afrontar una vida ya casi adulta, las putadas que también hacían a la gente más joven. Eso. La adolescencia. La adolescencia, eso es. Y lo relata bastante bien, pasando un poco de puntillas por todos esos temas, sin profundizar claramente en ninguno, pero va dejando varias perlas de lo que una generación que muere la del 76 pensaba y su forma de vida. Pues sí. Algo que hizo también ya a su vez George Lucas 20 años antes con American Graffiti. Suena un poco a American Graffiti, claro. Vamos a escuchar el tráiler y como siempre nos gusta decir, nos ponemos en situación. Man, he was in a cult and the cult was in the aliens, man. You didn't know that? No. Oh, man, they were way into that type of stuff, man. You're getting air from there, man. It's no good. It was the last day of school. Miss Crawford, I was thinking that maybe you and I can get together over the summer. I mean, it'll be legal. I mean, we can make it. Was the first day of summer vacation. You guys know anything about a party here tonight? No, sir. It was a time they will never forget. There's a new fiesta in the making as we speak. I thought he was cute. Oh, you thought he was cute? Do you realize when he graduated, we were like 3 years old? If only they could remember it. Okay. So you're not going to go to law school? What do you want to do then? I want to dance. You going to be quarterback next year? I don't know. I might not even play. You're in need of a serious attitude adjustment, young man. Super dominant male, 50s greaser. Bueno, Jorge, ahí veíamos a los protagonistas de esta Dazed and Confused, escuchando temazos. Está muy bien el tráiler al principio, salía un texto que decía, antes de la MTV, antes del sexo seguro, antes de BBC Badhead, pues estaba esto, ¿no? Sí. Pasaba todo esto. Gente que, como decía, en ese coche que iban tres, en la parte de atrás, ¿no? Dice, ¿qué es lo que quieres? Dice, yo quiero bailar. Esa escena es muy buena porque estábamos hablando un poco de lo que van a hacer cuando acabe el instituto e iniciar una vida. Uno de ellos quiere ser abogado. Y fue a hacer una gestión a un sitio donde había muchos abogados y se dio cuenta de que eran unos pininos y unos... Y se dio cuenta que realmente él mismo odiaba a la gente y que no quería ser abogado. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y le pregunta a otro, ¿qué quieres hacer? Y dice, nada, yo quiero bailar. Venía ya de un plan Yo quiero ayudar a la gente y nada, yo quiero bailar, simplemente. Qué época aquella, ¿no? La de la adolescencia en la que estás pegando... Vas como una bola de pinball, ¿no? Sí. De un lado para otro. A mí me parece que es una etapa de la vida en la que... Yo, ahí sería complicado, ¿eh?, que yo tuviera que ejercer mando sobre alguien adolescente, porque me gustaría que esa persona experimentara, pero que ella misma supiera su barrera. Y ahí nos encontramos, pues, condicionantes como el alcohol, las drogas, por supuesto, ¿no? Es complicado, pero es la época de pasarlo bien, porque luego ya llegará. Y además en esta época, que es la época post Flower Power, ¿no?, de los 60 y tal, y vemos las influencias de las drogas, el consumo de cannabis y de alcohol entre los jóvenes. De hecho, una de las premisas importantes de esta película es que el entrenador de fútbol, típico de los institutos, ¿no?, les hace firmar un papel en el cual se tienen que negar a... O sea, que no pueden consumir ni alcohol, ni drogas, ni tener sexo. Claro. Dice, entonces ¿para qué vivir? Ni tener sexo tampoco, ¿eh? Ni tener sexo tampoco, sí. Esto siempre... No sé ahora mismo cómo estará, pero siempre hubo mucho, sobre todo cuando mundiales, ¿no?, y grandes celebraciones, en plan de limitar a los deportistas en lo que a sexo se refiere, ¿no? Sí. Lo que gana Magic Johnson. Pues sí. Bueno, como decimos, una película que tiene muchas referencias, así un poco, se parece un poco a Porky's, pero sin ese punto gamberro, siempre un relato del típico instituto americano. Se parece un poco también a Desmadre Americana, pero yo creo que la mayor referencia que tiene es el ejercicio que hizo, como decíamos antes, George Lucas, que en 1973, justamente 20 años antes, hace un relato de la juventud de los años 60 con American Graffiti. Él se pone en los 60, George Lucas, ¿no?, con American Graffiti. Sí, y hace pues una descripción también de esa juventud previa a la explosión de la guerra de Vietnam, donde no había mucha preocupación por esos temas, y la verdad que hace un relato de la juventud muy despreocupado, con esas vicisitudes que tienen entre quedarse en su pueblo y seguir como estaba, anclados en la infancia, en la comodidad, o abrir puertas nuevas y viajar a otros mundos y descubrir que hay más vida más allá de esas de las pequeñas fronteras de su pueblo. Sin hacer spoiler, Borja, ¿la película va hacia algún sitio o simplemente trata de esas vidas cruzadas, ¿no? Es como mucho pasa en el cine de Linklater, pues es una película muy contemplativa, ¿no? Si profundizamos, sí que rascamos muchas cosas de la sociedad americana, ¿no? Vemos los típicos grupos de animadoras, de nuevos, de los nerds que llaman ellos, los frikis. Y vemos un poco ese microuniverso que es la universidad, que posteriormente se puede extrapolar a la sociedad, ¿no? La gente con poder, la gente sin poder, y bueno, si quieres profundizar, ponerte más filosófico y ahondar un poco en esta temática, sí que tiene mucha miga. Pero yo creo que es un ejercicio más bien contemplativo y muy interesante. Sí. ¿Las novatadas con humor o un poco son burras? Con humor o un poco burras. De hecho, el personaje que hace Ben Affleck es un auténtico psicópata que está obsesionado con cometer ese tipo de fechorías, ¿no? Sí. Y se ensaña bastante. Hay gente que, pues, esa edad adolescente en la que tienes tantas cosas en la cabeza que no sabes cuándo tirar, que piensas que todo el mundo va en contra tuya, pues yo creo que los que hacen este tipo de novatadas o el bullying actual, ¿no?, es la manera que tienen ellos de sacar su frustración, ¿no? Sí, es la frustración que tienen ellos propia, pues la proyectan en los demás y bueno, pues con este tipo de conductas, que aunque sea tradición, pues no tienen por qué ser tradición, no tiene que ser norma, ¿no? A ver, yo que soy mucho de la chanza y del humor, a mí este tipo de cosas me horripiliza mucho. Además, tengo un recuerdo de, no, por suerte, no padecidas, pero sí vistas, y me da mucho mal rollo. Sí que es verdad que antes era como más puntual, en plan de una en un momento dado, ya parecía como que ya pasabas, Y ahora ya a mí me da la sensación de que es como el bullying constante, ¿no? Es sí. El acoso constante. Sí. Sí que es verdad que antes había como una muy alta, pero luego también estaba el rollo ese del cachondeo, pues que si los piños de uno, sí, las orejas del otro, la cabeza del de más allá, ¿no? Hablando un poquitín con compañeros que tienen, o amigos que tienen hijos en edad ya escolar, adolescencia, preadolescencia, me dicen eso, que el problema es que cuando tú eras guaje, pues tenías el problema en el colegio tal y no pasaba de ahí. Pero es que ahora con el tema de las tecnologías, las redes sociales y todo eso, pues el bullying continúa en tu casa. Sí, y eso sí, totalmente. Y eso es un problema bastante importante que atajar. Yo no soy un experto en eso, ni mucho menos, pero bueno, es una opinión que me cuentan gente que tiene niños en esa edad y es difícil, sí. Ya lo hablamos aquí alguna vez, de hecho yo me acuerdo de Chema que no le sentó muy bien que analizáramos un poco el tema del bullying y tal, pero sí que es verdad que claro, éramos de otra manera y ahora viéndolo en perspectiva, la verdad es que, ¿te acuerdas que hablamos de algunos pasajes que todo el mundo lo tuvo? Sí, sí, sí. Y claro, es duro, por eso también te digo de esa adolescencia, una época que hay que vivir intensamente, pero luego los límites ahí... Sí, es difícil de... Claro, que saber... También hay que ser un poco duro, pero claro, una cosa es ser duro y saber contrarrestar, y otra cosa es pues eso. Son unas cosas difíciles de entender a todo lo pasado, ¿no? Y que hay que vivirlo con la edad que hay que vivirlo. Bueno, pues nada, Borja, sexo no hablamos, hablamos de alcohol, droga, bueno, bullying, sexo también hay, bromas pero y bueno, sexo ¿qué? También, ¿sexo cómo se trata? De hecho, yo creo que... Porque es como decías... sí, era más explícito, más gamberreo. El tema era el sexo. Sí. Todo el mundo iba ahí, todo el mundo estaba ahí con el obsesión, ¿no? Aquí hay mucho tonteo, mucho ligoteo por ahí. Uh-huh. Y yo te puse un pequeño extracto que puede ser un poco... Eso te iba a decir. Característico de esta película, que que habla muchos temas, aparentemente muy banales y muy por encima, pero que si piensas un poco en ellos, tiene un trasfondo bastante interesante. ¿Me estás hablando de esta escena en la que Michelle Pfeiffer está con dos compañeras en el baño? ¿Michelle Pfeiffer? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a verlo y luego te confirmo. Vamos a escuchar qué dicen las protagonistas de Movida del 76. Vaya, es increíble. Afirmo voluntariamente que no tomaré ni alcohol ni drogas, ni me dedicaré a otras actividades ilegales que puedan poner en peligro los años de duro trabajo que hemos pasado con el equipo para llegar a conseguir el campeonato del 76. Pues vaya mierda. ¿Vais a firmar esa basura? No sé. ¿Y qué harán después? ¿Pediros análisis de orina o algo así? Es absurdo. No sabía que las drogas y el alcohol constituían un problema tan grave. Les da miedo que algunos de nosotros lo pasemos demasiado bien. ¿Quieren reprimirnos, tío? Represión, esa es la palabra. Ah, gracias. ¿Cómo podéis contar todo un capítulo de la isla de Gilligan sin un atisbo de ironía? ¿De qué estás hablando, Kay? ¿De la isla de Gilligan? ¿La isla de Gilligan? Es una fantasía pornográfica masculina. Venga. Piénsalo. Estás prácticamente sola en una isla. Solo hay dos mujeres. Una es una especie de diosa sexual... La otra es del montón, pero con un culo estupendo. Vaya una isla. Es solo para hombres. Las mujeres no tenemos dónde elegir. Bueno, tenemos un tipo imbécil, de mediana edad, un intelectualoide pelmazo. El profesor es sexy. Pink, venga, tío. Mira lo que he hecho. Fíjate. ¡Qué bien! Bueno, pues ahí vamos de lado a lado del instituto, ¿no? Sí, cada sí, uno sí, con sí. Sus inquietudes. Sí, cada hay una, una con sus inquietudes. Claro, eso es. Vemos diferentes grupos, cómo se relacionan, cómo afrontan la vida, los problemas que tienen, cómo lo que piensan. Y vemos un punto en común donde confluye todo, que es una especie de discoteca, discobar, ahí donde hay billares y, bueno, se van relacionando varios grupos. Se hacen diferentes crossover entre ellos. Y eso está muy bien. Estaba confundiendo yo, como bien me decías, a Lee Roth de Malditos Bastardos con uno de los protagonistas de Movida del 76, que era un actor de Fargo, ¿no? Sí. El mudo, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Que hacía de mudo. Si digo un que sale en Fargo 3, también un poco spoiler, ¿no? Pues nada, Borja, no sé si quieres añadir algo más sobre Movida del 76, la película fresca. Un poco, vamos, tiene mucho paralelismo, como decíamos, con American Graffiti. Por los actores, por ejemplo, American Graffiti hizo que debutaran y que fueran muy famosos actores que tuvieran mucha repercusión años después, sobre todo con el cine de Spielberg, como Richard Dreyfuss, Ron Howard, Charles Martin Smith, uh-huh, Harrison Ford incluso. Y después aquí también vemos otros actores muy, muy jóvenes, como Mila Jovovich, que decía, hablamos antes, Jason London, Michelle Burke, Sasha Jenson, Ben Affleck, Renée Zellweger e incluso también Matthew McConaughey, que fue su primer papel. El primer papel de Matthew McConaughey. Sí, que hace una especie, de... De papel sobre un repetidor chulesco, así súper super guay, ¿no? El tío. El típico repetidor que siempre iba a clase en chándal, ¿no? Sí, sí, era muy chuleta y tal. Y que se veía. Hay una escena también que dicen que. Pero que está intentando ligar a una chica. Muy, muy, muy claramente, ¿no? Y decían sus amigos que se morían de asco y que por favor, que cómo le puede gustar a ese hombre que se debió de graduar cuando ella tenía 3 años o algo así. Sí, sí. Y vemos un poco eso, la es un personaje atractivo, pero a su vez un poco patético, ¿no? Pues que es esa persona que está anclada en ese pasado. Sí, totalmente. Donde hizo tope con 17 años, sí, sí, y no quiere avanzar más allá de ello. Claro, sabe, claro, que el mundo real pues le va a pisotear. Otro punto álgido, ¿no? De la adolescencia, ¿no? El saber ahí dónde hacer el cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, gran película. Muy divertida. Para pasarlo bien y desconectar un poco de esta sociedad que nos tiene locos. Y te voy a poner otro audio. Antes acertaste y no había hablado ni nada, ni 30 segundos. Sí. Esta conversación entre Dustin Hoffman y Kevin Spacey, de nuestra cara B de la semana pasada, en esa película que fue Estallido, que yo siempre que hay alguna noticia sobre virus, sobre infecciones y tal, no sé, a mí siempre me... Sí, es como recurrente. Te viene a la cabeza, evidentemente, es una película de virus, sí. Y ahora, elígeme un tema y yo te pongo mi segunda película, a ver si la adivinas. Bueno, pues te voy a pedir que me pongas, si puedes, uh-huh, vamos a pedir Hurricane de Bob Dylan, que es una de las escenas más icónicas, me parece que es cuando sale aquí el personaje de Matthew McConaughey. Es justo cuando tal, ¿no? Sí. Vale, vale. Bueno, mientras sale tal, yo creo, lo busco. Sí, tiene que estar por aquí. Si no, lo busco. Bob Dylan. Bueno, poco pusimos a Bob Dylan aquí en Cinefaja, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Tenemos que ponerlo más. Pues nada, te dejo con ese extracto de la segunda película relacionada con la actualidad. Y a ver si esta vez eres tan rápido. A ver, ¿y vive en la selva? No. Vive en las llanuras inmensas de África. Sí. Es un gato. Sí. Sí, vale, ahora vamos a pensar otro. ¡Has acertado! ¡Era el gato! ¿Por qué hay tanto helicóptero? Es el tercero que vemos en 5 minutos. ¿Qué está ocurriendo? No bajéis. Ten cuidado al salir. Sí, cariño. ¿Jerry? ¿Pero qué cojones? ¡Sube a su coche inmediatamente! ¡Permanezca en su vehículo! Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? The champion of the world. Three bodies lying near this petty sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Cara B. Iba a hacer ahora la inspiración de hablar. Sí. Me dieron ganas de hacer un efecto también. Sí. Mr. Torraiki, crepitante. Sí. Minuto 45, ya de, bueno, en el añadido. Ahora mismo en Cinefage FM nos iremos hasta la hora de programa, como siempre aquí en Radio Crash 105 FM. Si estás en Sisoni 88.3, si estás en Granada, Radio Almaina, y si estás en el podcast, pues que sepas que llevas 45 minutos ahí escuchando. Aguantando, madre mía. Una mezcla entre tontunas, datos que tampoco valen para mucho, otros que sí valen. Insultos gratuitos. También, todo, o sea, hay todo aquí. Tienes que ir filtrando tú, ¿eh? Sí. O sea, un programa que exige al oyente. Pélalo tú, sí, que tienes uñas. Pélalo tú. Que tienes uñas. Está bien eso, ¿eh? Sí. Cinefage, a ver, pélalo. Y vas quitando lo blanco o lo otro, o sí, lo que tiene la pulpa, la parte buena y la mala, ¿no? Dicen que hay. Decía el chaval este, el mallorquín. Se nos va. La película de la cara B, en la que más muertos ha habido en la historia del cine y no ha sido superada. Muertos reales, hablamos, ¿eh? No en ficción. Molaría que alguien lo quisiera superar, ¿no? Sí. En plan, de vamos a matar. El Conquistador. The Conqueror. Que en España se tituló El Conquistador de Mongolia. Uh-huh. O sea, que en plan de meterle ahí el mongólico, ¿no? Porque hubo tonterías. ¿Por qué Borja el Conquistador? Que cuando hablamos de este programa un poco fresco, queríamos traer aquí una cara B, pues bueno, que fuera un poco así. Que hubiera muertes, pero que bueno, que no diera mucha pena, que no hubiera mucha tragedia, ¿no? Bueno, mucha gente muriendo. Cuando estuve buscando información, bueno, como siempre buscamos, o en los libros en los que nos referenciamos, pues como siempre. Es que las drogas y el alcohol, sobre todo, más casi más. Miraron muchas carreras, claro. Mira que la droga es mala. Sí. Pero el alcohol, ojito, ¿eh? Sí, el alcohol. Porque, a ver, es algo que tienes mucho, un acceso muy fácil. Y además, en la época del Hollywood de oro, uh-huh, los 20, 30, sí que había heroína y esas cosas, pero. Pero la gente le pegaba más a la piste que esas cosas. Sí, y precisamente. Yo creo que la heroína era algo más de gente de blues y de los bajos fondos de ahí. De, sí, ¿tú crees? Y del jazz y todo eso. Sí, lo cierto es que además, viendo esta. O sea, luego revisando un poco los protagonistas de la película y los fallecimientos, uno de los que yo había leído que se había disparado en la cabeza porque tenía cáncer, precisamente había rodado la película esta. O sea, yo llegué a él al revés. Sí, ¿eh? Digo yo, coño, mira, este fue el que se pegó el tiro en la cabeza. Por eso, porque contrajo cáncer. ¿Qué pasa? Que no se les ocurrió otra cosa que rodar la película en el desierto de Utah, y estaba muy, muy cerca de un campo de pruebas, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos. Sí, en Nevada. De hecho, eso, en Nevada, en los años 50, esa tierra estaba utilizada para eso, para ensayos con bombas nucleares. Y de hecho, bueno, muchos actores, director, el equipo de filmación sabían que había pruebas, pero aún no eran conocedores del riesgo que asumían haciendo ese trabajo allí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos hablando de los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial y las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y después, pues bueno, aún como en plena Guerra Fría, aún se seguían haciendo experimentos por la amenaza, la potencial amenaza entre ambos bloques. Bueno, porque había ahí que gestionar dinerín, ¿no? Y había que hacer inversiones en armas, y era en plan de, pues, sí, la justificación era esa, ¿no? Sí. Y ahí se metían en el desierto de Nevada. Howard Hughes fue uno de los productores de la película, Borja, y yo este dato no lo sabía, la verdad. Quedó bastante traumatizado y quiso hacer, es una recogida de cable muy buena, que es gastarse nada más y nada menos que 12 millones de dólares en intentar comprar todas las copias de la película. ¿Ah, sí? O sea, algo que era en plan de... Era como casi imposible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final, yo no sé, me imagino que haría bastante mella en su distribución, pero bueno, luego sí, se puso la por la tele y una vez que sale en la tele ya luego ya... Sí, la verdad que la película no fue un gran éxito. De hecho, bueno, Howard Hughes producía, dirigía a Dick Powell, contaba uh-huh. con John Wayne, que estaba haciendo... Me gusta mucho esta descripción, el papel caudillo mongol Gengis Khan. ¿Caudillo mongol? Caudillo mongol. Sí, sí, es muy bueno. Y también Susan Hayward, que bueno, que me hace una princesa, también cuenta con Agnes Moorehead, Pedro Armendáriz, uh-huh. William Conrad. Ese fue el Pedro Armendáriz que te decía yo que contrajo cáncer uh-huh. y luego estuvo bastante tiempo ingresado y ya, pues bueno... No aguantó más y acabó pegándose un tiro en la cabeza. Como decimos, esta película de los años 50 está considerada como una de las peores de esa época. Uh-huh. De hecho sale en un libro recopilatorio sobre cine malo turco que se llama The Conquers, The Golden Turkey Awards, uh-huh. que bueno, hace un poco mención a todas esas películas malas, ¿no? Que se rodaron por ahí. Costó, bueno, pues 12 millones de dólares, como dices tú. Howard Hughes intentó retirar todas las copias. Uh-huh. Y como decíamos, en el desierto de Nevada, pues con este tipo de experimentos que tenía el gobierno americano, pues todos los del rodaje y supongo que también el equipo técnico, que ojito, claro, claro, poco se habla de sí, que claro, claro. murieron de cáncer por el polvo este que respiraron y bueno. Uh-huh. Encima, John Wayne estaba como muy empeñado en hacer la película, ¿no? O sea, era como, no sé, algo que era en plan de yo quiero hacer El Conquistador, lo tengo que hacer de alguna manera y mira cómo le salió. Yo sí, no sé si es que John Wayne no tenía película igual, así, con este, no, luego, con este papel, ¿no? Claro, de protagonista, así, conquistador. Sí, pero bueno, a posteriori se dieron cuenta de que no era el personaje idóneo, o sea, la persona idónea para encarnar al caudillo mongol y... Y bueno, pues al final sí que le salió bastante caro a John Wayne. Sí, sí. Bueno, del total de 220 integrantes, que tampoco son muchos los que participaron en el film de aquella, ¿no? Bueno, la época igual era un poco... Bueno, no hace falta tanta gente como ahora, ¿no? O bueno, no lo sé. Murieron. 91 habían desarrollado algún tipo de cáncer hasta 1981. Uh-huh. Y 46 habían muerto hasta ese momento. O sea... Pues más de la mitad, ¿eh? Más de la mitad, ¿eh? Uh-huh. Es algo bastante alarmante. Claro, sí, sí, sí. O sea que, bueno, o sea, yo, la verdad, yo no sé si luego esto, como lo de Big Morrow, luego tuvo alguna especie de... Ya, como siempre, traemos aquí... Nosotros aquí dejamos el plato encima de la mesa y luego la gente ya tiene que intentar ahí averiguar cosas y ir... eligiendo caminos, ¿no? Pero ¿se tomaría alguna decisión una vez que pasó esto? Rollo en plan de, no sé... ¿Tantos kilómetros desde un área de pruebas o algo por el estilo? Hombre, hay diferentes estudios. De hecho, bueno, hay un profesor de biología de la Universidad de Utah, Robert Pendleton, que describió la incidencia de cáncer entre el personal de filmación como una epidemia, una especie de epidemia, ¿no? Como epidemia también, volviendo a traer ese... Cuidado. Una epidemia, sí. Sí. Seguro que trabajaba para el gobierno americano. Sí, sí, quitando un poco leña al asunto, claro. ¿No? Pero sí que, bueno, quizá no vio una... Entonces, para que luego digan con Chernóbil, ¿no? Que aquí esta gente vivió su particular Chernóbil. ¿Cómo haría el Fraga de Nevada, no? Porque no pudo ir a bañarse allí. No. Tuvo que ir al desierto arena, ¿eh? A hacer castillos o a correr simplemente por ahí, sí. Por el desierto, ¿no? Aquí ya no estoy. Hostia, Fraga de Saltovía, que me duró bastante. Sí, sí, bueno, encima, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pues nada, Borja, la verdad es que este es la película con más muertes, una película también desconocida, un clásico... El Conquistador. No encaja... Claro, es una mezcla entre clásico no tan popular y cara B, ¿eh? Uh-huh. Yo creo, sí. No sé, ¿estaría en... ¿Cómo se llama? ¿En el Pero Imposible? Posiblemente. ¿Tú crees? Posiblemente. En Pero Imposible son muy amantes de lo turco. Sí, sí. En lo turco le gusta. Es verdad. Las turcas, justo cuando dijiste lo de turco es cuando me el vino Superman a mí... Turco, los vikingos turcos, que era Tarkan contra los vikingos. Es cierto, que son cierto, peliculones, sí, la verdad. Sí, sí. Que recomiendo a todo el mundo que lo vea y luego se saque los ojos. Sí. Y nada, pues... ¿Nos como decimos... El Conquistador, una película con muchos muertos y bueno, una de las grandes pifias del gobierno americano y de las productoras americanas, ¿no? Sí, sí. De rodar en un lugar donde había pruebas nucleares, sí, que sí. Se lo digan a Indiana Jones en la cuarta parte de ellos. Sí, sí, no sé por qué dices eso. Dijo sí, sí, ¿por qué? No, no, ¿por qué? ¿A qué te refieres? ¿No te acuerdas la escena de inicio de Indiana Jones 4? ¿Cómo? que ahí está con una especie de ataque nuclear y se esconde una, ¿es en esa? Una nevera. Sí. Claro, mira, joder, pues antes estaba pensando justo, no sé por qué, pero lo del desierto de Nevada y la radiación, sí, que era lo de que se metía ahí dentro y luego ahí como una polémica, ¿no? En plan de la nevera no te va a aguantar. La nevera no. Sí, sí, la nevera. Era una nevera. Se metía dentro de la nevera. Porque también está lo mítico de la bañera esta antigua también. Sí, que dar la vuelta y meterte dentro. No. Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy a escuchar a elegir yo, Borja. Nos quedan 5 minutos de cinefaje, hoy vamos muy bien. Y vamos a escuchar ZZ Top con su canción Balinese, o Balinese, o Balinese. Muy bueno el tema Balinese de ZZ Top. Y Borja, quedan apenas 4 o 5 minutos para dar unos pildorazos que el otro día tuvimos que dar muy muy rápido, pero también no íbamos a ser rápidos porque nos queda poco tiempo. Pero yo solo te voy a comentar la primera parte de la noticia que el otro día avanzamos, que es que Navia reabre el cine Fantasio para lujo de la comarca, en el que bueno, las personas implicadas hablan de un día histórico. Y yo te voy a decir esta frase y ya no tenemos que decir nada más, Borja, porque el gobierno naviego, no sé quién está allí gobernando, me da igual, pero el que lo haya hecho ha dicho una gran verdad: reivindica el derecho de la zona rural al acceso a la cultura y el deporte, claves para el pleno desarrollo de las personas. Muy ¿qué bien. Te parece como cinéfago, futbolista, pues, crossfighter y persona humana? Pues parezco el programa este que presentaba Bertrios Werner, Scavengers. Crossfighter. Es verdad. Me parece genial, sí, sí. Me parece genial, sí, sí. No, bueno, encantados. Y luego también, esta semana se supo que el ayuntamiento de Candás va a comprar también el Teatro Prendes, gestionado por Alain Fernández, que llamamos una vez aquí. Que quedamos en llamarle y al mes y pico nos dijo que no me estáis llamando. ¿Me queréis llamar? ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿te acuerdas de aquello? Es verdad, es verdad. Sí, sí. O sea que si el ayuntamiento logra gestionarlo como lo se estaba gestionando hasta ahora, con un cine accesible a todo el mundo y con una programación también acorde a todo el municipio, podríamos decir, Borja, nosotros encantados, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, ahora el ejemplo del ballet, donde a mí me pilla muy de cerca, obviamente, pero ahí se hizo la muestra de cine social. Se apostó por películas, en este caso con reivindicación social, pero luego se siguió un poco al hilo, también sin irse mucho por los cerros en materia de un cine quizá complejo de alguna manera, se puso Intemperie y el miércoles pasado se puso Parásitos y parece que el cine en Piedras Blancas pues está cogiendo otro poco de impulso, ¿no? Que es al final lo que queremos, porque estamos siempre aquí muy muy centralizados, sobre todo con Gijón, Oviedo y Áviles un poco menos, pero bueno, nos olvidamos de estas cosas y luego a la vez, pues ahora mismo nos olvidamos y ahora mismo tenemos envidia. Pues yo me encantaría tener un Fantasio en Gijón, la verdad. La verdad que sería genial, pero bueno. Sí, nosotros nos tenemos que conformar con lo que nos llegan los fresnos. Estamos ahí sí. a ver lo que llega, ¿no? Mira, pues estoy buscando aquí al Prica, información para gente de fuera. Sobre al Carrefour. Ahora estoy buscando información. Un poco ahí, busca, así, busca. Sobre el alcalde de Navia, ¿sí? Se llama Ignacio García Palacios. Hostia, yo pensaba que estabas buscando algo del último tema, de que del ibas SOE, a poner es también. Del SOE, es del SOE. Del SOE, ¿no? Sí. Bueno, socialismo. Alguno bueno hay, ¿no? Sí. Qué risa malvada. Creo que en el Teatro Prendes también, ¿eh? Sí. Bueno, seguro que nos la están metiendo por otro lado. Si están haciendo eso. Bueno, para acabar, vamos a recordar un poco las redes. Te voy diciendo que me vais poniendo ahí Cherry Bomb de Runaways. Muy bien, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y bueno, para cualquier discusión sociopolítica cinéfaga, nos puedes escribir a @cinefagafm para Twitter, y tanto para Twitter como para Instagram, y cinefagafm.wordpress.com para nuestra página web, donde vamos colgando temas de agenda, programas y cosas que nos van ocurriendo. ¿Cómo me gusta el tema que me has elegido para acabar, Borja, en el que una mujer tacón, gordo y media de rejilla, pues se hace con un escenario muy ochentero también, con los focos así y tal? Ese es el... Si no me miras así raro, que es el vídeo que me sale aquí. Vale. Sí. ¿Qué pusiste? No podíamos terminar de otra manera que reivindicando y apoyando a todas esas mujeres que van a salir a la calle el domingo. Y desde aquí, pues todo nuestro apoyo, y que todo salga bien, todo va a salir bien. Y ahí estamos, ¿no, Borja? Uh-huh. En esta Radio Crash, tu emisora feminista también. También. Nos vemos la semana que viene, aquí en Cinefagia FM. Un saludo. Teenage